Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Uy, esto ya aparece en 2001. ¿Qué pasó en el 2001, más? El 2001 fue uno de los años más tristes que atravesamos. El otro día vi el tráiler de un documental. ¿Querés que te lo muestre? Sí, dale, ma. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Mira, Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. Dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Club de trueque por comida. Se canjean y se ayudan entre unos y otros, y lo que se canjea y lo que se busca es comida. ¡A la violencia de los de arriba! ¡Respondemos con lucha y con organización! ¡La pared por nuestra prensa! ¡Los palos y las capuchas son nuestro símbolo! Bueno, vemos como todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. ¿Qué opinas? ¿Seguimos? Sí, quiero saber más. El 2001 fue uno de los años más trágicos en el país de Argentina. La complejidad de este se debe a que el conflicto fue de rupturas sociales, políticas y económicas. Ante la crisis, los argentinos y argentinas se vieron en la necesidad de encontrar salidas colectivas para enfrentar la inflación, el desempleo y las políticas neoliberales del gobierno de turno. Durante esta época proliferaron distintos espacios de resistencia, como los desayunadores y comedores comunitarios, el trueque y los movimientos piqueteros o cartoneros, entre otros. Ante la descontrolada inflación, surge en nuestro país el trueque o Red Global del Trueque, el cual consistía en reunirse en algún punto en común, ya sea cooperativas, escuelas, comisiones vecinales, plazas, entre otras, para intercambiar, sobre tablas apoyadas en dos caballetes, bienes o servicios. Yo me llamo Nancy Sáez, soy de aquí, de Santa Rosa. En el 2001, con otro amigo, Raulito Datri, que ya no está, es una estrella bien brillante, viendo cómo se venía, él, que bueno, que yo tenía mis tres hijos, queríamos hacer algo. Entonces armamos y la primera movida fue en la parte de arriba del Ciprén. Éramos muy pocos, ponerle 8 o 9. La idea era poder bancar la situación de montones de personas, entre esas, por ejemplo, yo. Y fuimos armando distintos nodos, que así se llamaban los lugares que íbamos armando, en escuelas, en los comedores. Bueno, y creo que el más grande fue el que pudimos armar en el salón de la cooperativa. Y era el boca a boca, muchísimo boca a boca. Si vos traías tu pan casero y te interesaban las milanesas de berenjenas, y bueno, veíamos a veces, viste, qué sé yo, el costo, pero a veces era así nomás, trueque directo, le decíamos. Hasta que en un momento, como se extendió eso, no es que se armó acá, sino que en varias provincias, y empezó Buenos Aires, los saqueos, bueno. apareció el crédito, que era un bonito que tenía sus valores, ¿viste? Como un billete, distintos valores. Entonces vos le ponías el precio de tu producto en valor crédito, ¿viste? Que es muy importante, que fue muy ideológico, ¿me entendés? Muy, muy fraternal, muy de abrazarnos y de abrazarnos en la necesidad. A nivel nacional asistían 250.000 familias que participaban todas las semanas y se estima que movilizaban mercancías y servicios por un valor aproximado en 600 millones al año. Fue una alternativa para la crisis y a la gran desocupación, y gracias a ello muchas familias podían llevar la comida a su hogar. Era una solución a problemas a gran escala. Pese a esto, llegó a su fin en poco tiempo, ya que el mercado ganó la batalla y todo se derrumbó. No hubo a quien culpar, desde adentro se cayó. A principios de 2001 estaba trabajando de pintando casas, me quedé sin trabajo, no había nada para hacer, nadie te contrataba para nada. Así estuve 2 meses, en marzo, y empezamos con el trueque, que cada vez se fue afianzando más. Yo con mi esposa en ese momento hacíamos pancitos, saborizados, pasteles, lo que podíamos conseguir. Y en el trueque, bueno, conseguíamos comida y así subsistimos durante mucho tiempo. Eso fue el 2001. Por suerte después apareció el gran Kirchner. La solidaridad que nos caracteriza fue el impulso para que ante la situación que atravesaba la provincia de La Pampa, estudiantes de la ULPAN en el año 2001 decidieran organizarse y asistir a las familias en los barrios más vulnerables de la ciudad de Santa Rosa. Miki, me dicen a mí, me llamo Gustavo Miguel Piol, soy integrante desde el inicio del Desayunador. Bueno, en el año 2001 yo era estudiante de la Facultad de Exactas y Naturales. El contexto era de una creciente pobreza. Y bueno, se abrió la posibilidad de empezar. Alguien tenía un conocido en Villa Germinal y había hablado que nos prestaban un salón para arrancar a dar una copa de leche, una taza de leche un sábado a la mañana. Llegamos a Villa Germinal y al toque se llenó, 80 pibes y pibas se acercaron a la propuesta de ir a tomar una taza de leche. Y empezamos a hacerlo continuado todos los sábados, primero como una cuestión más asistencial, digamos, de dar una taza de leche, y después de a poco empezamos a sumarle talleres, huerta, murga, qué sé yo. Y bueno, y arrancamos dando un desayuno un sábado a la mañana y quedó el desayunador, y bueno, y así se quedó el nombre y nunca... No lo cambiamos porque quedó así. Nada, llegar al barrio fue conocer un mundo nuevo. Nosotros conocíamos la plaza, los alrededores de la plaza, las facultades, algún club, qué sé yo, pero no conocíamos los barrios y la miseria, sobre todo, pasaban los pibes y pibes. Entonces, bueno, fue una experiencia que ni bien arrancó, se llenó. Y bueno, se llenó porque había hambre, digamos. Y bueno, y nos parece que es por acá. La salida es comunitaria, es autogestiva, es solidaria. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Luego de la crisis, el desayunador de Villa Germinal y tantos otros espacios barriales tuvieron continuidad, resistiendo y acompañando a las familias. A 11 años de una de las épocas más tristes de nuestro país, elegimos quedarnos con todas esas personas que pusieron el cuerpo a la lucha y se organizaron para vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Qué triste, no sabía que había pasado todo eso. Viste, hijo, es muy importante conocer nuestra historia. Nos permite entender nuestro pasado y no repetir los mismos errores en el futuro. Ojalá que esto no vuelva a pasar. Hay que salir.